Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Entrevisté en su casa de Lima a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, desde ayer, poco antes de que él descubriera lo poco que se lee en Perú. Lo derrotó en las elecciones presidenciales el actual presidente de aquel país, Alan García. Una primera entrevista en México sobre sus libros había sido mucho mejor. Pero entonces, 1987 más o menos, el tema era si un miembro fundador del llamado boom literario latinoamericano podía llegar a la presidencia de un país. Muchos lo creímos, pero quizá no cegaba el brillo de su obra y pensamos en un gran efecto electoral. No ocurrió así, por fortuna. Imposible saber qué tan buen presidente habría sido, pero ni con mucho habría igualado lo gran escritor que es. Vargas Llosa me recibió en su pequeño estudio, allá, les decía, en su casa de Lima, del barrio de Miraflores, donde todo era minimalista, una casa silenciosa donde el buen gusto era evidente desde la belleza de su segunda esposa. La primera fue su tía Julia, protagonista de La tía Julia y el escribidor, libro de Vargas Llosa, a la que ella replicó de inmediato con otro libro, Lo que Marito no contó, o algo así. Era una tarde, les decía, gris de lluvia fina, una típica tarde limeña. Llevaba un pullover en dos tonos de gris que le hacían parecer portada de revista inglesa. Recuerdo que mentalmente comparé su discreta elegancia, no tan abrumadora como la de Carlos Fuentes, y su mesura con la exuberancia costeña de García Márquez, con el discurso torrencial de Pablo Neruda, la comprometida pasión de Saramago y la generosa sencillez de Julio Cortázar, tres ganadores del Nobel y dos que deberían haberlo ganado, a quienes tuve el gusto de entrevistar y conocer. Quien conozca a Vargas Llosa, bueno, de conocer y entrevistar en ese orden. Quien conozca a Vargas Llosa seguramente pensará lo mismo que yo al recordarlo. Un hombre esmeradamente educado en escuelas, no sé, quizá de maristas o salesianos. Imposible imaginar que cursó la secundaria en la áspera disciplina de un internado militar de donde salieron El Esclavo, La Trama y Los Personajes para la Ciudad y Los Perros. Libro magnífico, novela magnífica que lo puso en el mapa y que obligó a leer sus obras anteriores más breves, Los Jefes y Los Cachorros, y las posteriores que ahora, por lo del premio, el premio con mayúsculas, seguramente volverán a la circulación y serán bebidas por millones de personas que quizá no las conocían. Eso es lo bueno del Nobel. Pone a circular obras estacionadas o de plano desconocidas. Vendrán ahora las reediciones y aparecerán en las mesas de éxitos Pantaleón y Las Visitadoras. Conversaciones en la catedral, donde un periodista zabalita le pregunta a Perú en una cantina en la catedral. Lo que podríamos preguntarle ahora a México, ¿a qué horas te jodiste? Volverán a los estantes La Guerra del Fin del Mundo y un extraordinario reportaje novelado, La Fiesta del Chivo, sobre el atentado más conocido contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. El 3 de noviembre saldrá su nueva novela, El Sueño del Celta. Perdón, pero es imposible no mencionar que Vicente Fox felicitó ayer a Vargas Llosa por haber sido distinguido como otros ganadores del Nobel como Borges, cuando el propio escritor peruano acababa de decir que le remuerde la conciencia recibir ese premio que no le fue concedido nunca a Borges, precisamente. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Hoy puede ser un gran día y mañana también.